Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches, 20 horas Piedra Libre acá en la colectiva y nuevamente mi compañero se fue, cruzó el charco, así que acá en el estudio estoy sola, pero no del otro lado, porque del otro lado está Blas. Buenas noches, Blas. Buenas noches, Gran. ¿Cómo va ahí? Se te ve un poco... Te queda un poco grande el estudio, dirían algunos. Sí, vamos, pero no, no hay problema. Ya va a llegar, ya va a venir gente, va a venir gente. No, no, acá en el estudio y del otro lado del micrófono también vamos a tener muchas voces para escuchar este viernes acá en este Piedra Libre 411. No tan fresco, no, me parece, el día de hoy, ¿no? No, está bárbaro. La verdad que hoy volví a ser normal. Yo creo que tengo un poco más de frío recién ahora, que se me enfriaron las manos, que afuera cuando llegué para acá. Es tremendo estar en la compu. Es la mano, yo por lo menos la derecha, depende de cada uno. La quietud también. La quietud hace que se complique más. Usted anduvo por sus pagos también, Bahía Blanca. Anduve ahí aprovechando el fin de largo. ¿Y cómo encontró todo? Bastante más frío que acá, eso sí, indiscutiblemente, pero bien, tranquilo, tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, nosotros vamos a empezar este Piedra Libre con varios temas, entre ellos la sentencia que hubo este martes con respecto al taller textil de la calle Luis Viale, donde hace 10 años se produjo ese incendio con 6 muertos, la gran mayoría, 5 de ellos niños. Bueno, el martes estuvimos ahí en el tribunales y bueno, tenemos audios de sentencia, tenemos audio inclusive de Miriam Carcel, la abogada, pero nos faltaba todavía escuchar esa lucha de 10 años de los querellantes, de los familiares, de muchas organizaciones que se sumaron. Ese día había mucha emoción, así que hoy vamos a hablar con alguien de ellos para que nos diga realmente cómo está hoy, cómo se sienten y lo que se logró, porque realmente fue algo muy importante lo que se logró con este veredicto que dieron los jueces. Vamos a hablar de economía y vamos a tener a uno de nuestros economistas, que es Francisco Cantamuto, ya radicado acá. Hablando de Bahía Blanca, un compatriota. Un compatriota, ya está acá. Así que bueno, él hizo una nota y dijo, ¿el tarifazo era necesario así? No sé, creo que entre tantas cosas que están sucediendo en estos días, en el día de hoy fue tremendo. Algunos conceptos que él tiene me parece que son buenos para traer acá y escuchar lo que estamos viviendo, que es parte de lo que nos pasa a la mayoría de los que estamos viviendo en la Argentina, no a todos los problemas judiciales que tienen algunos políticos, otros que ya no están, en fin. Vamos a intentar encontrar esa parte que nos toca mucho a nosotros. México, esa tremenda represión con... vamos a confirmarlo cuando hablemos a México, si son 10 o 9 los muertos, más de 70 heridos, en fin, una cantidad de detenidos, alrededor de 20 y pico de detenidos. Y bueno, que en este momento se está realizando en el Zócalo una marcha. Así que bueno, vamos a hablar directamente ahí con Raúl Romero. Teníamos un corresponsal directo que era Luis Gómez, que en este momento él no puede hacer estas columnas. Él es un amigo, compañero de Luis Gómez, Raúl Romero, así que hoy vamos a empezar estas columnas con Raúl Romero. Tenemos dos columnistas hoy. Tenemos a Mariano. Va a circular gente nomás entonces, sí, por el sí, estudio. Sí, sí, sí, viene Mariano enseguida. ¿Viene con la guitarra? Me dijo que trae música, trae cortinas, trae de todo, me dijo. Ah, las cortinas las trajo limpia el otro día, me parece. No, así, esta sí también, ¿eh? Las aptitudes de Mariana también hay que ponerlas. No es solamente que va a ser una columna de filosofía, sino que tiene, así como hoy en vos decís, toca la guitarra, limpia las cortinas. Podríamos decir que lavar las cortinas es también hacer filosofía, no sé. Por supuesto. Sí, porque hizo toda una apreciación con respecto al suavizante que se llevó. Claro. Ahora creo que está probando en sus sábanas. Así suavizante que... de burbuja latina, ¿no? De burbuja latina. Latina, nos claro. La renta curú acá. Exacto, siempre. Nosotros, la verdad que no, La verdad que es demasiado lo que la Reta Curú nos trae, porque la verdad que esto es lo que hacemos nosotros, pasar la difusión de lo que hace la Reta Curú, no es para que a cambio de eso nos traigan nada. Pero bueno, bienvenido sea y bueno, vamos a preguntarle cuáles son los resultados. Ahora estaba probando con la sábana, vamos a ver si están suavecitas. Vamos también a ver si hace Mariano en radio una suerte de como el test que hacen con los jabones. De lavar la ropa en la televisión. Ah, ¿viste que un no test hay... de suavizante por radio? La radio, me parece bárbaro. Y bueno, también Pablo Brambilla y su seguimiento de medios va a estar acá, no acá, detrás desde otro, desde el micrófono. Y bueno, hasta donde lleguemos, Darío y Maxi, mañana, Puente Pueyrredón y mucho más. Que venga a aplaudir, que venga a bailar. Solo mueve tu cuerpo y tus caderas. Aprovecha y déjate llevar. Estamos juntos, estamos unidos. La felicidad se convierte en un hilo que no se rompe. Y se queda enlazando nuestro mundo de luz. Solo quiero luz. Superficial hoy, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, así como todo cambia, y que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, y que yo cambie no es extraño. Carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, y que yo cambie no es extraño, yeah. Cambia. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá volvimos a este Piedra Libre y ya nos vamos a meter con temas de economía o algo más, no sé. Los aumentos de las tarifas, recién lo estábamos presentando, y realmente esta disyuntiva a través de algo que nos mandó nuestro amigo Francisco Cantamuto, economista, que está ya del otro lado del teléfono. Y bueno, te damos las buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, muy bien, ¿y vos? Bien. Decime, esto del tarifazo que estamos hablando, ¿es tan cierto? Porque esto nos llamó un poco la atención, ¿no? Viste, cuando empezamos a leer este artículo que vos hiciste, digo, ¿qué es? O sea, la pregunta ¿era necesario el aumento, el argumento del gobierno? Realmente, ¿cuál es la realidad de todo eso? Y ahí empezamos a intentar con vos ver que nos comentes un poco para qué es realmente lo que pasa con el tarifazo. Mira, a mí me parece que está interesante, está bueno. Me tocó participar de un par de reuniones de multisectoriales que se han estado armando a lo largo y a lo ancho del país. Yo no participé de todas las del país, pero en la que tuve oportunidad de acercarme. Y claramente el aumento de tarifas ha sido como una suerte de golpe letal para todo un sector de cooperativas, empresas recuperadas, clubes de barrio, e incluso también sectores PYME. Y ese tarifazo, de todas maneras, se inscribe en el marco de una política más general del gobierno. Uh-huh. Esa política más general incluye, pero no se limita a, la devaluación que ya vimos en diciembre y en febrero, la quita de las retenciones, la quita de la regulación a las importaciones, uh-huh, las subas de combustible, en fin, toda una serie de mecanismos que a las experiencias cooperativas de diverso tipo, autogestivas, para hablar en más amplio, se está afectando de una manera muy dura. Sí, sí, a todos en general, no solamente, ¿no? Ya desde el vamos al común de la gente, más todo esto, que realmente creo que no fue pensado, ¿no? Ahí es donde entonces hay que empezar a lucubrar, porque tenés razón, a todos nos está afectando, en distinto grado, pero a todos nos está afectando. De hecho, los aumentos promedio para un usuario en Capital Federal van del orden de el 250% hasta el 350% de aumento en la tarifa base. Uh-huh. Sin hablar si se excede en el consumo. Claro. Hablando nada más que de la electricidad, a lo cual habría que sumarle el aumento que ya hubo del agua, del transporte, el nuevo aumento del transporte que va a haber ahora, los aumentos de la nafta, uh-huh, y el incremento en general de los bienes de la canasta de consumo. Pero acá es donde, entonces, claro, tenemos que tratar de empezar a pensar, bueno, si se trata de un error de cálculo, que es un poco la respuesta que está dando el ministro más expuesto del gabinete macrista, que es Aranguren, uh-huh, que el otro día en el Congreso dijo, bueno, nos equivocábamos, no lo esperábamos. Antes que esto había dicho, no recuerdo bien si en Salta o en Santiago del Estero, estoy seguro que era con ese, uh-huh, que dijo, bueno, me equivoqué con el Excel, dijo. Con el Excel. Ah. Sí, como si esto fuera una planilla de cálculo, claro. Y bueno, y le erró de columna, pero tampoco es para hacerse tanto problema. Y acá hay que tener cuidado, no se trata de un error de cálculo. Esto es parte de una política integral. Uh-huh. Esta, claro, política integral, ya con una escala diversa, ¿verdad?, la hemos visto en otras oportunidades. De lo que se trata es de hacer un reajuste generalizado de precios a favor de ciertos sectores y en contra de otros. Uh-huh. Entonces no es que acá todos perdemos o todos tenemos que hacer un sacrificio. Hay sectores que están obteniendo buenas ganancias de esto. Esos sectores están en disputa entre ellos también, porque, para que quede claro, por ejemplo, la Sociedad Rural de Argentina, uh-huh, sacó un documento por el cual sacaban sus propias cuentas que toda la transferencia que le hicieron a partir de la devaluación y la quita de retenciones, el aumento del combustible ya se la comió. Claro. Entonces, acá hay una disputa no solo de los sectores concentrados de la economía contra el resto de la población, sino además entre distintos sectores al interior de capital concentrado, digamos. Claro, sí, por supuesto. Sí, pero sí, yendo específicamente a tu pregunta inicial, lo de las tarifas, ¿era necesario? La pregunta que me parece importante hacer esa, porque si no caemos en el juego de si hay que ver y hacer el cálculo con el Excel, como dice Aranguren, o ver, bueno, está bien, caer en el juego de, bueno, venían retrasadas, había que hacerlo y el problema es cómo se hizo. Y yo creo que incluso eso hay que cuestionarlo, y me llama la atención que en el debate público no se lo haga más a menudo. Si uno analiza la trayectoria del sector durante la última década y poquitito, no se encuentra con que el sector como agregado haya obtenido pérdidas. Más bien al contrario, obtuvo ganancias. Esto es un dato central. ¿Por qué? Porque el argumento de que las empresas, debido a que tenían las tarifas congeladas, incurrían en pérdidas y por ello no invertían y por ello el servicio se deterioró, es falso toda vez que uno mira los balances de las propias empresas y encuentra que obtienen ganancias. Claro, sí, sí. El transporte es uno claro, porque lo hemos seguido muchas veces y siempre han tenido ganancia. Hoy ni siquiera se preocupan si un día no cobran, por ejemplo, en el subte o eso, porque realmente han tenido ganancias. Ese, claro, exacto. Ahí es donde está el tema. Y esto es muy importante, porque para hacer un poquitito de historizar cómo viene la mano. La mayor parte de los servicios se privatizaron durante, a principios de los 90, bastante de golpe, con esquemas regulatorios que no controlaban nada. Inclusive, para algunos servicios se podía indexar los precios de acuerdo a la inflación de Estados Unidos, digamos, un nivel de, para decirlo claro, fascismo de gran escala. Sí. Todo eso fue afectado cuando, después de la salida de la convertibilidad en el año 2002, Duhalde, a través de la Ley de Emergencia Económica, congeló todas las tarifas y las sometió a negociación por el Estado. En este marco de la Ley de Emergencia Económica, que estaba vigente hasta el día de hoy, o sea, desde el 2002 hasta ahora, hace 14 años y chirola que estamos en emergencia económica, lo que ocurrió fue que para cada uno de los servicios el precio que se cobraba tuvo que ir a negociarse casi empresa por empresa con el Estado. Y esto lo que hizo fue que el Estado tuviera capacidad de negociación con estos sectores. Esto a algunas empresas no les gustó. ¿Por qué? Porque entonces quedaban a merced de negociaciones imprevisibles o donde tenían que hacer concesiones. Sí, claro. Pero que esto les molestara no significa que no obtuvieran ganancias. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si en los 90 obtenían ganancias, durante la década y pico que va del siglo XXI, también han obtenido ganancias, y eso no ha trasuntado en un proceso de inversiones. Sí, nada, el deterioro es total, se ve en lo que estamos sufriendo, ¿no? Desde los cortes de luz, la falta de gas, el transporte, las condiciones, como, digamos, el agua misma, ¿no? El sistema de agua y todo lo demás, se ve un deterioro en todos los servicios. Hay un deterioro generalizado y reconocido, además. Puntualmente, por ejemplo, en el caso de la electricidad, hace 2 años, en el 2014, se reconoció la falta de inversiones y se hizo una serie de compromisos por los cuales el Estado les iba a hacer transferencias a las empresas para que invirtieran. O sea, las empresas estaban teniendo ganancias y no invertían con sus recursos, sino que tenían un fondo extra para invertir. Y ni aún así se cumplieron esas pautas. Y todo esto está reconocido en documentos oficiales, incluso documentos que firma el macrismo para declarar la emergencia energética a través de las resoluciones 5 y 6 del Ministerio de Energía. Esto es interesante porque entonces, como sector obtuvieron ganancias, hay fondos extra para invertir y todo eso no se hizo y el servicio se deterioró. Entonces esto nos lleva a hacer varias preguntas asociadas a tu comentario de inicio. Y es, si cada vez que tuvieron ganancias, sea con tarifas desreguladas o con negociaciones con el Estado, no invirtieron, ¿qué nos garantiza que ante un aumento de tarifas actual vayan a invertir en el futuro? Ninguna, ¿no? Nada, no hay ninguna garantía. La segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué motivo como usuarios deberíamos pagar más caro por servicios que están deteriorados? Claro. Entonces, ahí hay otra pregunta, porque si el servicio mejora, bueno, de acuerdo, yo pago más, o bueno, en todo caso, se puedo discutir si tengo que pagar más. Pero si el servicio se deterioró, ¿por qué debo pagar por un servicio deteriorado? Sí. Y todavía más, incluso si las empresas fueran a invertir y mejorar el servicio, tampoco veo motivo por el cual nosotros, los usuarios, tengamos que estar pagando por esa inversión a futuro. Porque quede claro, en la declaración de la emergencia energética y que se aplica a general de los servicios, no hay ningún compromiso del cambio en la prestación hasta fines del año 2017. Ah, bueno, tienen tiempo. Sí, igual vos decías antes el 2014, pero el 2014 los cortes hicieron que hicieran algunas inversiones. O sea, digamos, y que no son buenas, ni siquiera son de la calidad que tendrían que ser. Nosotros registramos los cables que se utilizaban y eran cables de aluminio, cuando no son los de cobre que originalmente hay que usar para hacer todo el nuevo cableado para que no suframos cortes, por lo menos en distintas zonas de donde yo vivo, ¿no? Pero esto, Graciela, tal y cual como lo relataste hace minutos, lo aplicamos a la energía y es lo que vos decís. Lo aplicamos a la generación y transporte de gas y están los problemas que conocemos. En la generación tenemos proyectos de parques eólicos detenidos de hace décadas, represas, que también hay que discutir igual ahí la cuestión ecológica que no es claro. y la energía nuclear. Todas esas discusiones todavía están paradas. Pero también nos ocurre en áreas aparentemente más, entre comillas, eficientes, como la telefonía celular, que todos sabemos lo que está ocurriendo, que colapsan las líneas. ¿Por qué? Porque se venden celulares, pero no se hace inversión ni en fibra óptica ni en antenas que permita transmitir los datos que se prometen y se venden. Entonces, en todos los servicios esto es básicamente un viva la pepa. Entonces, bueno, acá hay toda esta serie de preguntas que son relevantes de hacer, obligan a que sin una respuesta no puede hacer que caigamos en el juego de es necesario subir los precios de las tarifas de todos estos servicios porque están atrasadas. Para el caso, si es por atraso, también los salarios de los trabajadores vienen atrasados y no se suben automáticamente. Sí, hay otro dato central en todo esto, y esto es importante porque quiero que a la audiencia le quede claro, y es estos aumentos que se hicieron hasta ahora no son el aumento total que tienen ellos previsto. De acuerdo a los documentos de la propia Ministerio de Energía, pero uno lo puede seguir en distintos documentos, pero si también los rastrea en los think tanks que utilizan ellos para basar las medidas de política, hay documentos de esto, documentos públicos me refiero, ¿no? De FIEL, del CIEP, de distintos institutos que proponen política, que indican que el aumento debería hacerse en el curso de un año. Entonces, esto que estamos viviendo, en realidad, es la primera fase de los aumentos. Y esto fue reconocido por Aranguren y por otros ministros. El problema que están teniendo es que, al no haber hecho el aumento total de shock, por miedo a que se les fuera de las manos con la población, hicieron solamente una parte, la población se les ha levantado, nos hemos levantado, no hablemos en tercera persona, hemos salido a reclamar, y ahora están teniendo que volverse atrás con tarifas sociales, con distintos amparos cautelares, y entonces están obteniendo menos de lo que proponían aumentar para la primera mitad, con lo cual el salto hasta llegar al aumento total que querían a fin de año es todavía más grande. Esto les está generando roces al interior del propio gabinete, que se pueden ver en disputas que tienen entre Melconian, Sturzenegger, Prat-Guy y Aranguren, que es esto que ha trascendido en términos de shock o ajuste gradual. Pero insisto, esto es caer en el juego de aceptar que toda esta serie de acomodamientos de precios son necesarios por sí mismos, cuando no hay nada que corrobore que sean necesarios. Se trata de una decisión de política. Claro. Sí, está bien como vos lo decís. A ver, uno dice, ¿qué podemos esperar, ¿no?, de alguien que realmente se maneja de forma gerencial? Yo creo que muchas de las cosas que hoy hace el gobierno lo hace y se tira de una manera y sin realmente estar pensando exactamente, haber planificado las consecuencias de lo que podía pasar. Entonces me parece que estas cosas van surgiendo y vos estás diciendo que no es todavía. Yo realmente pensé que esto había sido un shock y que esto era el que nos iban a dar y que luego los aumentos iban a ser pequeños en la medida que fuera necesario, porque no se ve ahora, si este no es el shock, qué nos espera y cómo lo vamos a poder solucionar o cómo lo vamos a poder nosotros sobrevivir a esto. Es que francamente lo primero que debo de comentar es que aquí es donde se visualiza la ceguera del empresariado o los grandes capitalistas al mando del Estado, que no son capaces de reconocer las mediaciones políticas para aplicar un programa que puede parecerse. Es decir, están cegados bajo una lógica empresarial, asumiendo que acá no hay nada que negociar. Los aumentos de tarifas que se propusieron hasta ahora son básicamente la mitad del aumento que tienen previsto aplicar en total de aquí hasta mediados del año que viene. Si esto provoca recesión, lo ha admitido abiertamente Sturzenegger, que no es un problema, es algo que están dispuestos a tolerar. Acá el objetivo de política de última es reducir los salarios, aumentar el desempleo para lograr precarizar más el trabajo y seguir hacia esa línea. Esto es muy importante tener presente, porque, de vuelta, no podemos creer que estos son errores de cálculo. Esto es una política inducida para ciertos sectores que lo que no tiene calculado es justamente el impacto social y político. Uh-huh. Pero desde el punto de vista económico no hay titubeos, está claro que van hacia allá. Uh-huh. Sí, yo me imagino que la tarifa social, que hay que ver cómo la implementan, porque realmente en muchos casos hasta ahora no se ha dado. Uno pide la tarifa social y dice la próxima boleta va a aparecer, no aparece, entonces vienen los tiempos de extensión. Digo, se va a sumar no solamente todo lo que se ha pensado por tarifa social, sino que todo el resto va a caer dentro de la necesidad de tener esta tarifa social. Sí, tal cual, Graciela, pero y aparte esto hay que primero que nada hay que decir, tarifas sociales ya existían. Segundo, con la tarifa social del gobierno de Macri, incluso con esa tarifa hay un aumento cercano al 50%, es decir, no es que no aumentan las tarifas, aumentan un poco menos con la tarifa social. Sí. Y tercero, hay acá un problema grave que es, de alguna manera, poner en lugar de víctima que tiene que probar, invertir la carga de la prueba. A partir de ahora usted tiene que demostrar que es pobre, que no puede pagar, y si usted es una víctima de este modelo, entonces quizás le aumentamos un poco menos. Pero entonces eso invierte la carga de la prueba. Usted es culpable hasta que no demuestre que no es un pobre, que no puede pagar. O sea, van a tener que hacer, Daniel, que bueno, hoy no está porque está de viaje, en Uruguay, sabes, es el uruguayo, había un carné de pobres. Tenía que haber un carné de pobres, vos mirá hasta dónde llegaba en su momento, ¿no? O sea, vamos a tener que identificarnos de qué manera, hacer todo un trámite para corroborar si... A ver, también decir pobre es reconocer una cantidad de derrotas que han tenido directamente del gobierno, porque hoy están hablando que le tienen que dar una tarifa social a una población muy grande porque son pobres. Pero por supuesto, claro que esto es una derrota. Aquí hay una cuestión clave que es el apagón de datos que viene del 2007 a esta parte favorece discursos que dicen lo que sea que quieren decir. Uh-huh. Es muy importante, sin embargo, reconocer que en la estimación que uno siga, la que quiera, si quiere seguir la de la CTA, si quiere seguir la de la Universidad Católica, quiere seguir la de Titela, cualquier estimación de estas que uno quiera ver, si uno las sigue en el tiempo, todas indican lo mismo. A partir de las políticas de Macri, la pobreza aumentó, la inflación aumentó, los salarios cayeron, la actividad cayó, la creación de empleo cayó. Es decir, sea lo que sea que hubiera pasado antes que no era benigno, ahora empeoró. Claro. ¿Y vos pensás que en algún momento se va a poder hacer alguna audiencia pública, alguna cosa como no se hizo para discutir esto y donde se escuche lo que está pasando? ¿O esto ya, bueno, lo damos como por perdido en cuanto a escuchar la voz del pueblo? Mira, la audiencia es un mecanismo que está previsto en las leyes, en los marcos regulatorios de todos los servicios, y es uno de los argumentos que estuvieron utilizando los diversos abogados para proponer, ¿cómo se llama?, amparos y cautelares. Los amparos está señalando que esto no se tuvo en cuenta y por lo tanto el aumento no puede llevarse adelante. Uh-huh. En los propios decretos del gobierno de Macri se habla de hacer auditorías y dejar en claro el servicio, pero sin embargo no se está auditando ni haciendo público, con lo cual hay un reconocimiento del otro lado que hay algo que se está vulnerando en torno a la publicidad del asunto que permita considerar criterios constitucionales como el de igualdad, proporcionalidad, que permitan evaluar si hay que hacer un aumento o no. Esto en este momento está entrando de manera masiva por amparos cautelares colectivas en diversos juzgados del país. Ahora bien, no sería extraño que ante este creciente, digamos, cerco judicial que se está creando a la medida, el gobierno pudiera llamar a audiencias públicas y aplicar a lo que me gusta dar en llamar la concepción de democracia de Cambiemos. Claro. Que es, como lo dijeron en mi ciudad natal, la gobernadora Vidal dijo, bueno, vos ya dijiste lo tuyo, esto es la democracia, ahora vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Una concepción bastante particular de democracia, es cada quien diga lo que sea, pero después hace lo que el poder quiere. ¿Y por qué digo que esto es una posibilidad? Porque para el último aumento que hubo de las tarifas de transporte en la ciudad de Buenos Aires, a raíz del pedido de audiencia pública para convalidar el aumento, se hizo la audiencia, pero como la audiencia tiene carácter exclusivamente consultivo, si se quiere, no es vinculante, el gobierno escuchó, puso cara de póker y luego aumentamos igual. Claro, sí. Entonces, esta vía es una vía que está logrando generar un bloqueo judicial que está funcionando en muchos distritos, pero no es una garantía de que vaya a funcionar. Lamentablemente, lo único que pone cota a este perfil del gobierno, por lo menos en lo que se ha demostrado hasta ahora, es la presión visible en las calles. Claro. Sí, y creo que va a seguir y por un largo tiempo, porque cada vez se va viendo un panorama peor. El panorama no ayuda, todas las perspectivas, incluso de organismos multilaterales, CEPAL, BID, FMI, todos indican que Argentina está en una recesión este año y va a culminar el año con recesión. No va a haber segundo semestre que nos salve, falta menos de una semana y nadie puede creer que esto vaya a cambiar. Sí, no, lógico. Sí, ya, bueno, igual el semestre es para fin del semestre ahora. Sí, ahora es para el fin del semestre. Y después va a ser para el año que viene, después de los festejos. Bueno, está bien, es por lo menos seguir clarificándonos en dónde estamos separados y qué fue lo que se decidió, ¿no? Que no tiene nada que ver con las necesidades de los ciudadanos de la Argentina, ¿no? No, de ninguna manera. Esto, con total claridad, digo, la versión más visible, y hay un trabajito circulando del Instituto de la CTA, que está lindo porque evaluaron de dónde venía cada uno de los funcionarios de los principales ministerios y secretarías, y queda muy clarito que vienen, la gran mayoría son funcionarios que vienen de las universidades privadas y directamente de las empresas o de sus órganos representativos. Es un gobierno que está conformado por una élite de económica política y que gobierna para esa élite. Uno no puede esperar que vaya a haber otra cosa en ese programa. Y hasta ahora, lamentablemente, cada una de las medidas que ha aplicado se orienta en ese mismo sentido. Entonces, esto que lo habíamos charlado en una columna anterior con ustedes, la idea de darle tiempo no tiene el menor sentido. No tiene. Darle tiempo es solamente admitir que continúen con este programa que va a ser, para todos nosotros, lamentablemente, una derrota. Exacto. Francisco, muchísimas gracias. Por favor, Graciela, cuando quiera. Un gusto. Un gusto. Nosotros también. Estuvimos comunicados con Francisco Cantamuto, economista. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos una banda, vamos a una tanda. En la colectiva se nos va la vida. Conduce Victoria con buena memoria. También está Diego, que no es ningún ciego. Hacemos entrevistas, ponete en la lista. Tu disco independiente llega a la gente. Escúchalo a Seba, no dice cualquiera. Somos una banda, aquí nadie nos manda. Toda la semana, la cita es a la una, no te comas ninguna. Estás en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costeki. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución, y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. La colectiva. ¿Qué es la colectiva? La colectiva es aromas y sabores. En Somalia, desde 2005, decenas de lanchas con sus pescadores armados han decidido enfrentar el saqueo al que son sometidos por los grandes buques factorías con pesca de arrastre en sus costas. Sin gobierno,

más ángeles como vos. Se realizan, finalmente se hacen esperar, sí. Pero estamos ya en comunicación, ¿no? Sí, estamos en comunicación con Raúl, que es académico de la UNAM e integrante de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad, allá desde México, y por lo que tengo entendido, está en una marcha directamente por el tema de lo que sucedió en México el domingo pasado y sigue sucediendo. Buenas tardes, Raúl. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, por lo que entendemos y por lo que estamos escuchando, estás en la marcha. En México, Ciudad de México, las más grandes movilizaciones. A ver, se corta un poquito. Sí, se nos está complicando el tema de la señal. Quizás si se pudiera retirar un poquito de la muchedumbre que satura las señales, podemos tener una mejor recepción. Efectivamente, teníamos un problema. Sí. Nuevamente la policía llegaron a Oaxaca con un mandato de disparar sobre la multitud de los docentes que estaban ahí manifestándose contra la reforma de educación, algo que realmente hace bastante tiempo y que nosotros tocamos hace muy poco con una docente que estuvo acá visitándonos y nos habló de esa reforma y las complicidades que tenían porque no se estaba pensando en la educación sino en precarizar más lo que es la educación, culpando a los maestros que son los culpables justamente de lo que estaba sucediendo. La policía y la gendarmería tenía el permiso para exterminar directamente. Es una confrontación. Los maestros estaban manifestando pacíficamente y realmente no fue eso lo que sucedió. Lo que se vivió durante el domingo en Oaxaca recuerda que es la triste realidad que se vive en México, en un país con más de 40 millones de pobres y donde el recuerdo de Ayotzinapa, los 43 normalistas desaparecidos, sigue presente. Nuevamente las fuerzas del orden levantan las armas contra su propia población. No es exacto, según la última información, se contabilizaban 10 muertos, más de 50 heridos y 20 personas desaparecidas. La policía el domingo de la mañana fue a levantar el bloqueo que mantenía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se viene movilizando en contra de esa reforma educacional del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y fue muy violento, extremadamente violento, todo lo que realizó. Esta reforma, que fue aprobada en el 2012 por el Congreso, supone una evaluación obligatoria para los profesores, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de los docentes. El otro día también nos hemos comunicado directamente con una radio en Oaxaca, donde nos explicaban uno de los maestros de la radio cuál era la situación, qué es lo que estaba sucediendo. Y si nos podemos comunicar, nos vamos a comunicar, pero sí vamos a escuchar esa reseña que hicimos el martes. Desde la radio Tuñu Savi, que palabra del pueblo de la lluvia. Sí, los desaparecidos continúan desaparecidos. Hasta el momento no sabemos de su paradero, no sabemos a dónde se lo llevaron las fuerzas represivas. Pero el inicio de este conflicto es por tratar de implementar las reformas estructurales en México. Claro. Una de las reformas estructurales es precisamente la reforma educativa, que ustedes en Argentina también lo están sufriendo. Nosotros estamos en contra porque más que una reforma educativa es una reforma laboral. Claro. Saben perfectamente que para llevar a cabo una reforma educativa tenemos que transformar los planes y programas de estudio, tenemos que tener las instalaciones adecuadas para el proceso educativo, sí, seguro. Tenemos que estar a los maestros actualizados, tener cursos de preparación de manera constante. Esa ha sido la oposición y el magisterio de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, cuatro estados de la República Mexicana,

25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escúchanos el tercer sábado de cada mes, de 11 a 13, por Radio La Colectiva, 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Yo prometí que no iba a estar sola, a pesar que mi compañero me ha abandonado nuevamente. Y acá, como corresponde, llegó el señor Mariano Reposo. Buenas noches, compañera Graciela. Buenas noches, Blas. Buenas noches, compañera ex oyente. Oyentex. ¿Cómo estamos? Bien y mal. Bien, porque llegué a la colectiva, más o menos terminé de laburar hace poquito ahí cerca de Plaza Italia, de gestionar exámenes. Ya los docentes no tomamos más exámenes ahora, en la modalidad a distancia se gestiona, simplemente se administra. Bueno, ya hablaremos de la educación, de las tendencias, la educación media en este país. Y mal porque, bueno, tenía pensado venir con alguna bebida efervescente y estaba cerrado el lugar de acá, de la esquina, donde tienen cosas muy ricas. Así que pasemos a otro tema. Temprano, pasemos a otro tema. No, sí, bueno, es que están de temprano, está bien, está muy bien, está muy bien. Yo ni protesté, o sea, se cerraron, listo, ya está, es el horario de los laburantes de ahí, está todo bien. No me quiero olvidar de la jornada cultural que va a haber mañana, 14 años de la masacre de Avellaneda. Uh-huh. Este sábado 25 del 6, desde las 14 va a haber una feria de publicaciones y productivos, publicaciones, libros, todos los productivos que muchas veces vamos pasando por los distintos lugares. Bueno, este es un lugar donde se van a concentrar casi todos los que andan dando vuelta, porque realmente viene gente de otros lugares también. Claro. para realizar esto. Va a haber una radio abierta con una transmisión en vivo en el Hall Central, que va a estar a cargo de la Red Nacional de Medios Alternativos. En esa va a haber distintas panoramas, una parte la va a hacer la Escuela de la Vía Yala de Pañuelos en Rebeldía, hablando sobre Latinoamérica. Va a haber sobre medios, en eso aparentemente el panel va a estar compuesto por la RNMA, por Interredes, por Cipreva, distintos organismos que tienen. Ah, por ahí se pone picante. Yo creo que ahí va a haber una, ¿no? Bueno, va a haber varias mesas, va a haber sobre los temas laborales, sobre los sindicales, en fin. Como siempre, una gran variedad de cosas en esta radio abierta, que va a estar desde las 16 a las 19. Luego va a haber teatro, bandas en vivo, con un acto central a las 20 horas, donde va a hablar Alberto Santillán, uh-huh, el papá de Darío. Justamente hace un ratito estábamos hablando de la sentencia en el taller textil, uh-huh, de Luis Viale de 1269, de hace 10 años. Y en esa sentencia estaba Alberto Santillán, estaba acompañando a los familiares, uh-huh, donde comentábamos, ¿no? Cuando estábamos cubriendo eso, digamos lo que es, ¿no? Porque pasan cosas que van, al principio parece que te pasan solo a uno y después encontrás al otro que le pasa a otro y vas a apoyarlo. La sentencia iba a ser a las 8:30 de la mañana, pero se atrasó hasta las 14 horas. Y Alberto, que fue con familiares también, con otros hijos, con familiares ahí, agarró y se quedó. Es más, se quedó comiendo algo con los familiares, claro. Ahí, y se quedó esperando. No, ese ida y vuelta que tienen las cosas realmente es interesante. Sí, porque de una solidaridad que trasciende el caso particular, ¿no? Claro. Se piensa en un horizonte más amplio, colectivo, social, ¿no? Sí. El problema, bueno, por un lado, otra vez, como yo mencionaba al principio, me preguntabas cómo está, y bien y mal. Y acá también podríamos hacer un balance así, en este sentido, de en un sentido bien, porque uno dice, bueno, una sentencia que de algún modo ciertos responsables de algunos horrores, responsables individuales de algunos horrores, reciben algún tipo de castigo. Y mal porque bueno, no es nuestra justicia, ¿no? Claro. Esta es la justicia de los que mandan, ¿no? Y llega a destiempo, uno invierte demasiado tiempo y energía en los pasillos de los, claro, juzgados, ¿no? Y esta demora que es tan propia del poder, ¿no? Hacerte, sí, esperar, eso es un signo de que alguien es poderoso, es que te hace esperar. Siempre. Sí, sí, igual en este caso cuando hablábamos, bueno, acá en Darío Maxi estamos esperando a los responsables ideológicos, ¿no? Que sean juzgados. En el taller realmente, sí, mucho tiempo, pero lo decíamos antes, ¿no? Más de lo que se pidió, ¿entendés? Hubo una lucha de la gente que se llevó más de todavía lo que se estaba pidiendo. Claro, claro, pero ahí también uno... sin empañar en absoluto esta lucha y este resultado, hay condiciones amplias, estructurales, que hicieron posible esa, claro, catástrofe, ese horror y esas muertes. Sí. Y esas condiciones no solo no están abolidas, sino que siguen funcionando en todo su esplendor, y no solo en este país. Entonces, como en ese sentido, también la lucha que se nos impone es amplia, es profunda, y sin que se empañe la alegría o el confort que puede provocar, o cuanto pueda amortiguar el dolor que se sufre ante situaciones como esta, sin empañar nada de eso, no hay que perder de vista las condiciones estructurales que hacen posible estas muertes siguen vigentes. Y esas son las causas, ¿no? Porque si no, nos la pasamos corriendo detrás de los efectos únicamente, y también hay que poder atacar las causas estructurales, sociales, de estas problemáticas, ¿no? También, bueno, escucharlo justamente Alberto Santillán, siempre contestándole, ¿no?, a los poderes y nunca bajando los brazos. Claro. O sea, realmente son 14 años, ¿no?, de escucharlo, y cada vez es con más fuerza. Así que bueno, a las 20 es el acto. Y van a ver a bandas, la de Lío Valdés, Susy Shock, Claudio Acosta y más. Y a las 23 horas va a haber una marcha de antorcha. Y luego el 26 a las 11 es la marcha desde el Puente Avellaneda hacia Plaza de Mayo, como todos los años. Así que bueno, ahí estaremos un poco compartiendo todo eso, encontrándonos con mucha gente que también está en distintas luchas, y encontrándonos con casos, como siempre nos pasa en este tipo de actos que se hacen con todos los años, con la suma de, como lo dijimos antes, de muchos que están luchando en distintos lugares que a veces no lo sabemos, y que ahí encontramos, y ahí empieza otra relación y empieza, claro, otro contacto de decir, bueno, ahora nos sumamos y algún día vamos a ser muchos sumándonos, y bueno, el que lo vea, pero no nos vamos a parar. Ponemos algo y ya nos preparamos para Mariano Reposi y su columna. Mi columna monstruosa. De filosofía, música, porque dijimos que era de muchas cosas. No sí, sé, es inclasificable, porque es una cosa, una atrocidad. Vamos a ver, ya venimos. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Este es poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Es gente grande. Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Es más boludo que juegan de escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Una virome, qué cosa, che, cómo estamos hoy, la verdad, estas cosas, bueno, Mariano. Piedra libre a la corrupción esta noche. Oh. Un tema del que nadie está hablando. Qué interesante, qué interesante. Es algo que... porque pero, también queremos estar en la agenda. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que hoy yo no, ya no entendía nada de todo lo que pasaba hoy. La verdad, que querés que te diga. Nos colgamos de las páginas de la agenda oficial, pero para tratar de ofrecer una mirada crítica respecto de esa palabra que tanto circula, que es la de corrupción, porque suele... decirse, es muy del sentido común, incluso de los más progres y críticos del sentido común, decir que el funcionario político corrupto es un chorro, ¿no? Uh-huh. Que afana, que son ladrones. Bueno, yo quiero afirmar hoy, en este momento, en vivo, que ningún funcionario político corrupto es un ladrón. Ajá. A ver, quiero escucharlo. La diferencia entre robo y corrupción es sustancial para entender el modo en que se organiza una sociedad. Vamos primero a desgranar qué se entiende por robo, al menos desde el derecho burgués, que es que, el que conocemos. Bueno, ¿en qué consiste robar? ¿Cuál es el delito de robar? Bueno, se obtiene un bien ajeno mediante una violencia que es ilegal. Y no importa el destino que se le dé al botín, ¿no? No importa si yo robo comida para los hambrientos, porque el delito está en el origen del botín. No importa qué hago yo después con esa plata, o con esa comida, o con el botín, en fin, con lo que sea que robe, no importa qué haga. El delito de robar está en el origen, en cómo obtengo ese bien ajeno. No en qué se destina ese bien ajeno. En cambio, el delito que conocemos como corrupción, ¿no? El funcionario público ya tiene los bienes ajenos mediante una violencia que es legal, porque el que no tributa impuestos o el que atenta contra el patrimonio estatal inmediatamente es reducido por las fuerzas de seguridad estatales. Y entonces el funcionario ya tiene los bienes ajenos en su poder. El delito no está en cómo obtuvo los bienes, sino en qué los destina. En lugar de destinarlos a un fin común, a un fin público, los destina a un fin privado o a lo que fuere. Por eso se llama malversación de fondos. Entonces, ahí tenemos una diferencia sustancial entre robo y corrupción. En el robo el delito está en el origen del botín y no en su destino. Y en cambio, en la corrupción es exactamente al revés. El delito está en el destino que se le da. No en cómo lo obtuvo, no en el origen. Entonces, este problema que tiene que ver con lo que suele llamarse abuso de poder, ¿no? Gente que tiene poder, que es, digamos, una comunidad delega poder en algún funcionario o en algunos funcionarios, y ese funcionario o ese grupo de funcionarios traiciona la confianza depositada en ellos y abusa de ese poder que le han delegado. Históricamente, ha habido dos maneras de tratar este problema. Una manera que vamos a llamar moral y otra manera que vamos a llamar política. La manera moral supone que los seres humanos somos una porquería. Somos egoístas, somos malvados por naturaleza, en cuanto tenemos una mínima ventaja sobre el otro la aprovechamos, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que poner a alguien que mande. Y ahí tenemos, por un lado, la tiranía, ¿no? Todos los bienes en mano de uno, y bueno, que el tipo decida, y es el mal menor. Ese es el mal menor, porque somos todos una porquería. Esa frase del mal menor. Somos todos una porquería, démosle el poder a un tirano, a alguien que gobierne, a un tirano, o sea, digo tirano, pero eso se entiende también como personalismo, alguna figura fuerte, ¿no? Que puede ser, también en cierta tradición se la conoce como bonapartismo, pero bueno, el punto es, alguien, un tipo poderoso o una tipa poderosa que decide todo sobre todos, y bueno, si, que se equivoque ese Leviatán, esa persona... Que se equivoque, cualquier error, el peor error que pueda cometer una persona es mejor que matarnos entre todos, en fin, robarnos permanentemente. Bueno, Esa es una manera de tratarlo, una manera moral que supone que somos todos malos y por lo tanto tiene que haber alguien que ponga mano dura. No sé si conoció, sí, alguna vez escuchó esa frase, sí, alguna también. Vez. Bueno, hay que anotar varias de las frases que usted está poniendo porque... Hace falta mano dura, es lo que están diciendo varios partidos políticos en toda Europa en este momento. Hace falta mano dura. Bueno, otra manera, también moral, consiste en depositar el poder no en uno, sino en un grupo de funcionarios que se consideran virtuosos. Virtuosos. Virtuosos. Excelentes. Excelente. Excelentes. Ellos solos de por sí se consideran, o alguien los pone en ese lugar. Bueno, ese es uno de los problemas. ¿Cómo es posible que en un mundo donde somos todos malos haya algunos que sean mejores? Este gobierno de los excelentes, la excelencia en griego se dice arete y el gobierno de los excelentes se dice aristocracia. Y este gobierno de los mejores no es muy distinto del gobierno de los honestos, del que se postula, vótenme a mí porque yo soy honesto, porque yo no los voy a defraudar. No sé si escuchó esa frase alguna vez, pero es esa idea, no los voy a defraudar, es yo soy honesto, soy confiable, soy el más mejor de los mejores. Confíen en mí o confíen en nosotros, que nosotros vamos a llevar esto para allá o para acá, en fin, esa idea de depositar en algunos que son mejores es un poquito más atendible que la de depositar todo el poder en uno solo, porque bueno, son algunos y son virtuosos, son buenos. A veces se supone que entre varios van a hacer algo mejor. Y es una posibilidad. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero aún se mantiene en ese terreno moral en el que considera que somos todos malos y por lo tanto tiene que haber alguien o un grupo que nos tenga a raya. Ah. ¿No? Esa es la idea. Ahora bien, entonces, o sea, el problema acá siempre es ¿a quién le damos el poder? ¿No? ¿A quién se lo damos a uno o se lo damos a un grupo? Bueno, esa es una manera moral, llamamos, de pensar el problema de la corrupción y del abuso de poder. Pero hay otra manera, una manera política y crítica, que no se pregunta a quién le damos poder, sino cómo hacemos para no darle poder a nadie. Digamos. Y esa manera que trata de no delegar nada de poder, o de delegar tan poco poder que casi no se puede abusar de él, porque cuanto menos poder le damos a un funcionario, menos poder tiene para abusar. Cuanto menos guita le damos a disposición, menos guita tiene para robar. Exactamente, exactamente. Para malversar. Malversar, perdón, me equivoqué. Ya me varío. Es que, pero fíjate, o sea, si se la damos, no está robando. Porque claro, se la dimos. Claro. Le dimos a eso ese poder. Claro, ese poder exactamente, dimos, exactamente. Y esta manera política también se ha llamado y se sigue llamando democracia. Democracia no en el sentido de que los representantes gobiernen en lugar del pueblo, como dice el artículo 22 de la Constitución Nacional Argentina. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, es decir, el pueblo no delibera ni gobierna, los que deliberan y gobiernan son los representantes. Eso se parece mucho a la aristocracia, a la honestocracia, ¿no? Se lo damos a un grupito y que ellos hagan. ¿Qué es lo que sucede? Funciona acá, esto se llama democracia, pero funciona como una aristocracia, porque efectivamente hay un grupito de gente bien, gente que vive muy bien, mucho mejor que cualquiera de nosotros, que vive muy bien, y que se encarga de supuestamente resolver todas nuestras cuestiones. Ahora, desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista político de este problema de la corrupción, cuanto menos poder deleguemos, menos poder habrá para abusar. Entonces, ya no se trata de preguntarnos quién se va a sentar en ese sillón de mando, sino cómo hacemos para mandar todos, ¿no? ¿Qué dispositivos construimos para autogobernarnos y no que alguien nos gobierne? Eso quiero, me interesa muchísimo. Esa es una manera política de atacar el problema de la corrupción. En lugar de decir, bueno, pongamos a alguien honesto, porque en general el problema, la respuesta al problema de la corrupción es este. Bueno, saquemos a los traidores y dejemos a los honestos. Que es lo que vienen diciendo todos con el caso, ¿no? Bueno, elijamos a alguien honesto, elijamos a alguien confiable, a alguien que no robe. Bueno, esa es una perspectiva moral del problema. La perspectiva política lo que dice es, no pongamos a nadie. O sea, decidamos entre todos. ¿Y cómo hacemos? Porque van a decir, 40 millones de argentinos. No, bueno, planteemos el problema de esta manera, que es, ¿cómo hacemos para no delegar poder? O delegar tan poco poder que el daño por abuso sea mínimo, sea ínfimo. ¿Cómo hacemos? Por ahí tendría que venir la pregunta, y la respuesta solo la vamos a dar colectiva y socialmente. No voy a venir yo acá con una receta y decir lo que tenemos que hacer es porque la revolución va para allá. Bueno, no, acá en la colectiva no hacemos eso, excepto en las asambleas, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a meter en esa ahora. No, claro, claro. Entonces, el problema de la corrupción desde el punto de vista político y crítico y desde el punto de vista de la libertad, de la igualdad, de emanciparnos, tiene que ver con la democratización de las instituciones, que no es elegir otros representantes, es que no haya representantes. O que los delegados sean revocables, que sean rotativos, que estén obligados a rotar, no que puedan estar indefinidamente, porque... como hacen en las juntas de buen gobierno zapatista. Que van rotando y ese es un y va, obligatoriamente van rotando. O sea, es una carga tener ser un funcionario en la junta, es una carga, es algo pesado. Acá en condiciones de democracia burguesa todos quieren ser políticos porque saben que es una vía fácil para hacer dinero y vivir bien. En condiciones de una sociedad que esté organizada desde el punto de vista del autogobierno, ya no sé si todos vamos a querer ser, ocupar esos cargos, porque es pesado, es un laburo y encima no te da rédito, no te da pista de aterrizaje, no te da millones y millones y millones de patrimonio, no te da hoteles, no te da viajes, etcétera. Es un problema. Ahora bien, una última cosita respecto a la democracia, que es que el capitalismo lo ha cambiado todo, porque... hasta las sociedades, que vamos a llamar rápidamente precapitalistas, era fácil ver quién era el malo, quién te obligaba a trabajar, digamos. Porque estaba ahí, te obligaba mediante la fuerza. Acá, en general, nadie nos obliga. O sea, estamos obligados porque si no trabajamos nos morimos de hambre. O sea, la obligación no es meramente de violencia física, es una violencia económica, que es corta la bocha. Si no trabajás, no puedes llenar la heladera, digamos. No es que hay mucha vuelta. Entonces... es más difícil el problema y, si vemos a lo largo del planeta, conviven el capitalismo y la democracia representativa lo más bien. Lo más bien. La democracia, sí. La democracia, hay Estados Unidos, empezando por Estados Unidos, que se dice que son el modelo de democracia, bien. La democracia convive lo más bien. Y es que la democracia, esto de autorregularnos y autogobernarnos y poder decidir todo entre todos, se detiene en la puerta de la fábrica. Ahí donde hay que decidir cómo producimos, cómo distribuimos y cómo consumimos, eso no lo decidimos. Ahí eso ya se decide en otras instancias a donde no podemos acceder quienes componemos la enorme mayoría de la población mundial. Excepciones. Puede haber algunas excepciones, como por ejemplo... No tener patrones, no ser dueño de la producción. Ah, pero eso tiene sus limitaciones, que es que el mercado regula los precios. No uno teniendo una cooperativa o una fábrica. O sea, el precio de venta lo va a regular. Podemos ir en otra columna, podemos ver qué pasa con los precios, de dónde vienen los precios, qué son los precios. A ver si avanzamos un poquito sobre algo que un señor barbudo llamado Carlos Marx denominó teoría del valor. Y vemos qué pasa con eso. Eso es un lindo problema. A ver si hay excepciones o no respecto de las fábricas recuperadas y las cooperativas y eso. Pero por hoy... quería dejar planteada esta diferencia entre robo y corrupción y esta diferencia entre un tratamiento moral y un tratamiento político del problema de la corrupción. Me parece bárbaro. Me ha dejado pensando en varias cosas, ¿eh? La verdad que tiene razón en muchas. La verdad que estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Pero vamos a ver. Igual lo voy a seguir analizando. Hay que masticarlo. Lo rumiamos y en un mes vemos qué pasa. Exacto. Bueno. Blas, ¿vamos a otra cosa? No, si vamos a otra cosa, como... para no dejar este bache. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just enough.

A ver, pensemos la política actual en grado cero, si es que todo esto que estamos viendo por los medios masivos comerciales y estatales se puede llamar política. Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a empezar por eso. Le doy algunos ejemplos. Política en grado cero, quiero decir lo obvio, lo que simplemente se ve, que el oyente no interprete nada, no se complique demasiado. Hay que sacarle grasa al Estado. Qué frasecita de Pradgay hace poco tiempo. Sí. La Morsa tiene que estar muy preocupado. Ups, también. Eugenio Bursaco, sí. Secretario de Seguridad. Mm. El trabajo de borrar las huellas fue muy profesional. Patricia Bullrich. Mm. Yo no fui quien le dio la plata a López. Cristina Fernández, de Kirchner. Mm. José López no era mi mano derecha. ¿La izquierda? Bueno, fíjese. Si uno lo piensa bien, estamos en medio de un film de Buñuel. Sí. Es decir, una película claramente surrealista. Uh-huh. Estamos entre morsas, huellas digitales, y platas y bolsos y cosas raras que andan circulando por todos lados. Casi onírico, le diría. Sí. En ese sentido, dije, ya estamos recibiendo el invierno en esta semana. Y digo, ¿qué era la vida nuestra en el verano? Y retomé una frase... ¿De qué verano me está hablando? ¿El que pasó? El que pasó, por supuesto. Sí, sí. El último inmediato. En donde, por ejemplo, Alfredo Grande escribía allá por diciembre, mediados de diciembre, escribía algo en la que planteaba que el kirchnerismo, o mejor dicho, que el macrismo era la etapa superior del kirchnerismo. Y lo argumentaba en una frase que me parece importante resaltar por estos tiempos. El macrismo va a ser, ya lo está haciendo, una etapa superior en la distribución de la riqueza para que haya más ricos que antes. Sí. Si le parece, rapidito, vamos con el track 1. ¿De qué hablábamos justamente cuando ganaba el PRO las elecciones en diciembre? Vamos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... ¿Sabes cuál es el color amarillo? A ver, dime, ¿dónde hay color amarillo? ¿En qué cosas, en qué seres hay color amarillo? Buen día a todos. Bueno, agradeciéndoles a todos. Una revolución de alegría en la República Argentina. Defender la alegría. La alegría... como una trinchera. De respetar a la policía. Defenderla del caos y de las pesadillas. ¿Hacemos esto o se viene el caos? Sería. Y de los miserables. De la inflación, sabemos que es el impuesto más perverso que se le puede cobrar a un ciudadano y que lo paga primero el que menos tiene. Defender la alegría. Entonces, en mi gobierno la inflación no va a ser un tema. Defender la alegría. La alegría. Defender la alegría. La revolución de alegría. Defender la alegría. Como un atributo. Si no recuperamos la seguridad. Defenderla del pasmo y de las anestesias. La lucha contra el narcotráfico. De los pocos neutrales y los muchos neutrones. De los graves diagnósticos y de las escopetas. Recuperamos la seguridad, no hay libertad, y si no hay libertad no hay capacidad de crear, porque con el miedo nos encerramos todos, todo el mundo con su reja. Defenderla del rayo y la melancolía. Recuperar la confianza. En los males endémicos. ¿Vaca Muerta? Oh, eso es, pero una oportunidad para la Argentina del carajo. Gran caballero y del oportunista. Que cada uno. Defender la alegría. Pueda decirles el día de mañana a sus hijos. Defender la alegría. Yo en el 2015 me comprometí y participé. La alegría. Defender la alegría. Como una

reacostumbramiento a lo que es una democracia. Naturalmente, hoy tenemos una excelente relación con todos los gobernadores, con los intendentes, pues puede haber matices de opiniones, pero hay una muy buena agenda de trabajo compartida. Naturalmente, hay muchos actores que resisten al cambio y no solamente están en la política, pero la sociedad está acompañando en una enorme mayoría. Estamos en un contexto complejo y duro, y lo hemos planteado, el presidente lo ha planteado, ¿no? Doloroso en términos de esta transición para salir de una economía devastada. Y entonces es natural que se estén produciendo ciertos reacomodamientos, digamos, y cierta inquietud. Y es natural que ante una etapa nueva, de vuelta, más democrática, más abierta, haya inquietud. Y no nos parece algo dramático. Es muy importante entender que la inflación tiene una inercia. Esto que de la inflación es como una gran nube que todo lo tapa. No pasa nada, no. Esto es, así se va a ir solucionando. Se va solucionando, así como pasó el verano y el otoño, se va a venir el invierno también. Sí. No tenga problema. Sí, a mí me sonó casi un relato de Stephen King, ¿no? Es como una gran nube que todo lo tapa. Es una gran... Sí, todo es natural, es fruto de la naturaleza. Sí, sí. Quizá por eso cierran el zoo, ¿no? Porque era demasiado artificial. Demasiado, claro. Vamos por la naturaleza. Ahora los ruidos, las cosas, todo... La verdad que eso es, no podemos creer. No se puede creer, ¿verdad? No. Bien, si hablamos un poquito de seguir, para ir cerrando las cosas del Estado, diría que en estos tiempos hemos hablado mucho de corrupción, ¿verdad? Mm. Lo que aparece en la tele, la prendés la radio, prendés el celu y lo primero que te salta. Sí. Escuché a Martín Caparrós, que en su momento planteaba la cuestión del honestismo. Uh-huh. Y el peligro del honestismo. Es decir, ese argentinismo que tiene la convicción de que casi todos los males de la Argentina actual son productos de la corrupción en general y de la corrupción de los políticos en particular. El problema es que, claro, eso no nos habla de la política, sino en todo caso de las cosas del Estado, ¿verdad? Y me parece importante plantear que el show de la corrupción, que es lo que estamos viendo por estos días, lo que muestra, en todo caso, es distorsionadamente lo que fueron. ¿Quiénes fueron? El problema, que no es solamente lo que robaron, sino las políticas que produjeron lo que hoy continúa este mismo gobierno. El ejemplo está en la política en ciencia y tecnología, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que oculta el show tiene esa doble movilidad. Lo que oculta las condiciones actuales de vida. En ese sentido, es un poquito lo que escuchábamos recién. Para cerrar, y no hacerla muy larga, en el track 4 me gustaría escuchar cuál es el razonamiento del jefe de la Cámara de Diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, sobre el caso López. Está hablando el diputado Héctor Recalde. La mayoría, la inmensa mayoría de los representantes políticos, no solamente del Frente para la Victoria PJ, sino de todos los partidos, son hombres probos y mujeres probas y honestas. Hay que tener mucho cuidado en la utilización partidaria de este episodio terrible de corrupción, horrible, que nos lastima a todos. ¿Saben por qué? Porque no queremos volver al 2001, al que se vayan todos. Y ahí está el miedo. Ahí está el miedo en todo caso, y en donde las cosas del Estado empiezan a entrar en un serio problema. Y entonces nos metemos con el segundo problema, que sería el estado de las cosas. La indignación. ¿Y después? Y sí, es algo que le escuché a Eve en su discurso, a Force también. No sea cosa que perdamos la ilusión en la política. Exacto. Esto nos va a hacer perder la ilusión en la política, entendiendo política por todo lo que transita el territorio del Estado, ¿no? Y todo lo que es estatal, como si eso fuera realmente la política, ¿no? Exactamente. El borramiento de cualquier otra posibilidad de existencia política que no esté dentro de los marcos del Estado. El problema es cuando el Estado, aún intentando renovarse, como es el caso del macrismo, aún en esa renovación, evidentemente las respuestas no alcanzan y en todo caso el Cambiemos se está quedando bastante corto, ¿verdad? Exacto. Y con esta idea de que transparentando, bueno, supuestamente van a poder legitimar una política que, renglón aparte, es llamativo como, digo, desde el punto de vista republicano, cómo apelar a la acción del Poder Judicial para legitimar la acción política. Uh-huh. Es raro. Es raro. Es extraño. Me quedo con los farolitos, ¿eh? Le mando un abrazo y que arda la noche. Abrazo, Pablo. Abrazo, Pablo. Adiós. Bueno, Blas, nos vamos. Adiós. Adiós, nos quedó el tiempo para nada. ¿Qué va a nos ser? Vemos, Graciela, hasta pronto. Chao, hasta pronto. Soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda a ti se escuchará.